hombre pequeño siempre soñó con tener el mundo a sus pies. Preguntaba y preguntaba cómo llegar allá arriba y gritaba, desearía, desearía volar, desearía, desearía. El sol lo despertó en la alcoba que tanto ambicionó. Desde allá arriba podía ver a los hombres más bajos que él y gritaba, desearía, desearía volar más. Desearía, desearía volar más. Una pequeña le tocó el corazón y se sentó a pensar en su sillón. Pedía a Dios para entender aquello que tan dentro estaba y sin querer olvidó. Quiero ser yo, quiero ser yo otra vez. Devuélvanme, devuélvanme mi amor. Devuélvanme, devuélvanme identidad. Quiero ser yo, quiero ser yo otra vez.